Esto es Ágora Sol y nosotras, Mentes Corrientes. Buenas tardes, bienvenidos un sábado más a Mentes Corrientes. Esta semana nos faltan otra vez las preguntas en la calle por falta de tiempo, que dura es la vida del estudiante, pero hemos decidido escuchar vuestra voz desde otra perspectiva. Por eso vamos a intercalar canciones que, como nos habéis indicado previamente por Twitter, significan algo para vosotros. Además, hoy tenemos con nosotras a Homeless Matters, un grupo madrileño al que escucharéis en breves instantes. Pero os recordamos que este programa no solo da voz a los invitados que acuden al estudio, sino que pretendemos escuchar a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Por eso estaremos pendientes de vuestras interacciones a través del Twitter @agorasolradio y os recordamos que tenéis a vuestra disposición el correo mentescorrientes@gmail.com, el buzón de vuestras ideas. Y hoy comenzamos las noticias hablando de las elecciones de Estados Unidos. El pasado 6 de noviembre tuvieron lugar las elecciones de Estados Unidos, en las cuales no solo se decidió entre Romney y Obama, sino que también a senadores, alcaldes, cargos públicos y una multitud de proposiciones que han creado controversia y han cambiado la vida de estos estados. El ganador de las elecciones fue Barack Obama, y como resultado de las votaciones, las proposiciones destacamos. Pena de muerte permanece activa en California y Oregón. Legalización de los matrimonios homosexuales, Washington, Maryland y Maine. Legalización del consumo recreativo de la marihuana. Los estados de Colorado y Washington han aprobado su consumo recreativo, pero en Oregón se rechazó. Eutanasia con esperanza de vida inferior a 6 meses, aceptada en Massachusetts. Y bueno, como para comentar esta noticia, pues es cuando le estuve leyendo lo de la pena de muerte, leí que, bueno, que aunque haya sido aceptada, si no lo hubiera sido, las personas que estaban con cadena de pena de muerte pasarían a tener cadena perpetua. Pero aún así, sabiendo que no iban a salir de la cárcel, la gente ha seguido votando pena de muerte. Ya, es una pena, bueno, ya sabemos cómo funciona Estados Unidos, pero es cierto que entre la pena de muerte y la cadena perpetua, obviamente se puede tener miedo a que la justicia no sea suficientemente firme y, claro, que la gente no se asuste por ello. O sea, que si tú sabes que en X años vas a salir de la cárcel, pues bueno, la gente puede tener miedo de que seas un peligro para la sociedad, pero la cadena perpetua van a estar allí permanentemente, entonces ¿qué más les da entre matar a una persona y que permanezca viva? Y es que yo antes estaba a favor de la pena de muerte, pero he cambiado. Sí, pero he cambiado bastante de opinión al respecto. Menos mal. Porque eso lo preguntamos yo una vez en la calle y bueno, había diversidad de opiniones como siempre, pero a mí me parece que si va a estar toda la vida en la cárcel, ¿qué más te da que siga viviendo? Que al menos, no sé, puede disfrutar un poco, aunque esté en la cárcel. Bueno, disfrutar, pero eso me refería, pero no sé, matarlo. Pues, se está rebajando si también a su nivel. Claro, pero si realmente lo de matarlo es por, yo creo que por saña. Y si realmente quieres que sufra, no hay nada mejor que decirle, mira, vas a estar aquí encerrado toda tu vida, ala. Que si se muere ya no se da cuenta de que está sufriendo, entonces, ¿qué sentido claro, tiene? Sí, hay gente que incluso es un poco más retorcida y prefiere la cadena en perpetua por eso, porque van a estar sufriendo más que si les matan. Me acabas de llamar retorcida. con respecto a la legalización de los matrimonios homosexuales, decir que realmente me parece bastante bien, no sé, es un adelanto que me parece destacable, ¿no? Sí, lo único que yo no sé, o sea, ha sido aprobado en estos 3 sitios, Washington, Maryland y Maine, pero no sé, no estoy muy enterada, no sé si en los otros que ya estaba aprobado o que allí no se va a hacer. Depende del estado un poco. Pero bueno, sí, al menos 3 han avanzado en eso, en abrir un poco sus mentes, ¿no? Y bueno, con respecto a la legalización del consumo recreativo de marihuana, en algunos ya estaba aprobado ya como terapia, pero ya lo han aprobado pues eso como como fin recreativo. Y bueno, al final yo creo que se va a convertir en como Holanda, ¿no? De turismo de para consumir drogas y también exportar. Bueno, pero también, ¿cuál es la diferencia? El tabaco también es una droga y es legal, o sea, yo no veo tampoco... Pero es diferente, es los... Es una droga, al fin y al cabo. Bueno. Pero bueno. Pero es que el tabaco también siempre ha estado aceptado y bueno, hasta que lo quiten, vale, si te tomas como una droga, pero no tiene las mismas repercusiones que la marihuana. Pero si la gente quiere consumir, va a consumir igual, sea legal o sea ilegal. Y si están permitiendo otra droga, que a ver, que no digo que sea lo mismo... bueno, la marihuana tampoco tanto, pero otro tipo de drogas más duras que el tabaco, pero al fin y al cabo son drogas. Y si la sociedad ve bien que una esté legalizada, ¿por qué no va a estar legalizada otra? Y no es que esté a favor de las drogas, pero me refiero que no es lo mismo que ya hay otras que están legalizadas, aunque sea a lo que estamos acostumbrados. Bueno, sí, pero también estamos viendo que están deslegalizando, aunque no sé si está bien dicho, pero el tabaco. Así que, bueno, poco a poco nos iremos desacostumbrando de... Espero. Y bueno, y con la eutanasia, Esther, ¿qué es? ¿Tienes algo que decirnos? Pues no sé, a mí lo de la eutanasia me parece bien porque no es matar por matar, sino que es gente que está sufriendo, que sabe que no se va a recuperar y si no quiere seguir pasando por eso, ¿quién eres tú para decidir que tiene que seguir viviendo y sufriendo? Pero... Es como si estuviese en sus capacidades, podría incluso suicidarse, pero es gente que a lo mejor está ingresada en un hospital y que no puede moverse y si tuviese la libertad de estar en su casa o de tener las fuerzas suficientes y la posibilidad, se suicidaría. Entonces, ¿qué evitas tú permitiéndoselo? Pero también es verdad que la gente a lo mejor puede mejorar, ¿sabes? Y si tú eres su familia y estás pensando todo el rato en que puede mejorar, que le maten es como decir, no, que a lo mejor, ¿y si mañana se despertaba? Pero tú has dicho aquí lo de con esperanza de vida inferior a 6 meses, ¿no? No se ha probado en todos los casos. Sí, pero muchas veces traen una esperanza de vida que es incierta. Es más, yo conozco a gente que le han dado esperanzas de vida desde 3 años y lleva viviendo 80. Ya, bueno, también, pero no sé, es decisión de la persona. Tampoco ni la familia, aunque también se pueda ver afectada. Al fin y al cabo, si esa persona quiere hacerlo, todos somos libres, ¿no?, para decidirlo. Bueno, sí, eso es cierto. Pero bueno, si queréis dar vuestra opinión, lo podéis hacer a través del Twitter. Los españoles tomamos demasiado ibuprofeno para los dolores leves y moderados. El ibuprofeno es un clásico de nuestros botiquines caseros. Es un antiinflamatorio utilizado habitualmente para el alivio del dolor de cabeza, dental, muscular, posquirúrgico o los dolores neurológicos leves. Pero aunque sea un buen antiinflamatorio, abusamos de él. Más de 8 millones de españoles consumen dosis diarias superiores a las recomendadas, ingiriendo dosis de 600 u 800 en vez de las de 400 gramos, que según la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria son las correctas. Aparentemente este dato no tiene importancia, pero debemos tener en cuenta que los efectos secundarios de este fármaco se incrementan a medida que aumenta la dosis. El riesgo de sufrir un evento cardiovascular con dosis de 400 miligramos es bajo, algo que no se puede afirmar en el caso de los 800 miligramos, aseguran desde la ASFAE. Y bueno, esta noticia la elegimos más que por noticia, sino para concienciar, ¿no? Que muchos tomamos, y me incluyo, bastante ibuprofeno. ¿Me duele la cabeza? Pues me tomo un ibuprofeno. Sí, que se trafica un poco con ellos, ¿no? Siempre me duele un poco la cabeza y ellos dicen, ¿quieres un ibuprofeno? Llevo en el bolso o lo que sea. Sí. Y si tienes un dolor de cabeza molesto, tampoco es necesario, o sea, no sé qué te impida estar pasando un día normal o hacer lo que tengas que hacer, pero tampoco es necesario estarse tomando pastillas cada 2x3. Porque al final luego también te van haciendo menos efecto, así que bueno... Pero sí es verdad que el uso está extendido, como dice esta noticia, además en cantidades superiores a las que se debería. Era para concienciaros y también para concluir estas noticias. Venimos con una buena noticia de la que hemos estado hablando desde varias semanas atrás y ha estado resuelta. Así que contamos que el Hospital de la Princesa no se convertirá en geriátrico, sino que se especializará en personas de la tercera edad y atenderá al resto de la población como ha venido haciendo hasta ahora. Y ahora os dejamos con una canción que es especial para @AndrésMaqueno, porque una amiga muy importante para él se la dedicó cuando al cambiarse de colegio sus caminos se separaron. Heart, de Christina Aguilera. Seems like it was- was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Are you looking down upon me? Are you proud of who? Del sur de Madrid. Llevan un año juntos desde que Víctor, guitarrista, y Alejandro, batería, pusieron en marcha el proyecto buscando urgentemente un cantante y un bajista para completar la formación. Después de un año de idas y venidas, el grupo lo han completado Alex López, guitarrista, y Jonathan Álvarez, bajista y cantante, dando lugar definitivamente a Homeless Matters. Sus influencias van desde el rock clásico al punk y metal más duro, grunge, etc. Una ensalada de épocas e influencias que denotan tanto el sonido como el carácter del grupo. Bueno, buenas tardes, chicos. Hola. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, para empezar, ¿cuándo empezasteis cada uno a tocar vuestros respectivos instrumentos? Yo más o menos llevo 6 años tocando, desde los 18. Yo llevo desde hace 3 años y le di a la guitarra acústica y ya pasé a la eléctrica y desde ahí pues ya está aquí, en 2 grupos. Pues yo más o menos empecé con 14 años tocando la guitarra eléctrica y desde entonces pues para lo menos posible. Yo llevo tocando 3-4 años más o menos la batería. O sea, fue el primer instrumento que me compré con mi dinero y adelante. ¿Y por qué escogisteis cada uno ese instrumento? ¿Fue por algún motivo o simplemente os apetecía hacer música y...? Bueno, yo desde pequeño siempre he querido tocar la batería, como imagino que la mayoría de los niños, que siempre ven en el catálogo del Toys R Us una cosa ahí para porrear y yo desde siempre, no sé. Empecé con el piano porque me quisieron meter mis padres, pero la batería siempre ha sido una cosa que llama la atención, y en mi caso fue así. Yo realmente no sé muy bien, me empezó a dar por la música y el instrumento más famoso era la guitarra y ahí fui ideando, como todo el mundo. Yo fue porque mi padre tenía una guitarra acústica en mi casa y un día decidí pedirle que me pusiera unas cuerdas y de ahí pues... Ahí estaba la guitarra sin sí, cuerdas. Sí, estaba la guitarra, sí, claro, estaba sin cuerdas. Y a partir de ahí ya le di. Y bueno, ¿por qué decidisteis empezar a formar un grupo? Bueno, los que empezasteis, claro. Pues... fue en un parque más o menos, salíamos la mayoría de los días juntos en verano, Víctor y yo, y surgió la idea, él había estado en bastantes grupos, yo también, y a partir de eso pues teníamos más o menos la misma idea de música y encima éramos bastante amigos y sí, decidimos formar el grupo juntos y a raíz de eso, pues, adelante. Éramos pues dos amigos con gustos similares que tocaban instrumentos y pues ¿por qué no tocamos juntos? Y ahí fue. Y ahora que ya sois más y os habéis como juntado, ¿creéis que ya estáis definitivamente consolidados? O sea, porque como hemos visto hasta que encontrasteis cantante, tal, bajista, ¿ahora creéis que ya podéis empezar a tirar para adelante como grupo? Sí, sí, perfectamente, sin problema. Tenéis buenas expectativas de futuro, ¿no? Sí, sí, todo lo que se puede, claro. Eso esperamos, tener algo bueno. Y bueno, antes de seguir con la entrevista, que menos que la gente que está escuchando sepa qué tipo, o sea, os escucha a vosotros, ¿no? Y que sepa cómo tocáis, así que ¿os apetece tocar algo? Sí, claro. Escucha, no te pierdas. Mentes corrientes. Mentes corrientes. En Agora Sol Radio. Mentes corrientes. Escucha, mentes corrientes. A las 4 de la tarde. Mentes corrientes. Corrientes. Mentes corrientes. Todos los sábados. Mentes corrientes. Corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Escucha. Mentes corrientes. Qué va. Qué va. Mentes corrientes. what it is. I'm a ruthless wide mind. I'm the voice of your reason to wake up. Do you feel good? Do you feel safe? Do you know who are you? There's nothing behind at all. You cannot hide behind the outer now. There's nothing behind at all. You can't escape. Hold the through. There's nothing to hold on. You cannot hide behind the outer now. There's nothing to hold on. You can't escape. Hold the through. There's nothing behind at all. You can't escape. Pull the through. There's nothing behind at all. You cannot hide behind the end of now. There's nothing to hold on. Bueno, la verdad es que sonáis bastante bien, ya que no habíamos podido escuchar previamente nada. Ha sido una primera buena impresión. Gracias. Y bueno, ¿esta canción es vuestra o...? Sí, es nuestra. Esta, de hecho, la primera que hemos terminado. ¿Es la primera hecha, la única también? Tenemos dos. Tenemos dos, pero bueno, tenemos expectativas de que ya tenemos preparadas más, pero no están completas. No están terminadas todavía. ¿Y este proceso cómo ha sido? ¿La habéis compuesto entre todos o hay alguien que se dedique más a ello? Sí, desde... sí. No, además recuerdo bien cómo surgió la primera idea. Y es que surgió una pequeña discusión en el ensayo. Y yo no me mojé mucho, me puse en una esquina a tocar. Y se me ocurrió esto, y luego terminaron de discutir, todos tranquilos. Oye, chavales, ¿qué os parece esto? Y estuvimos improvisando. Lo mismo, estuvimos 20 minutos improvisando y nos encantó, nos quedamos sin habla. Y así que fue beneficiosa la discusión. Sí, sí, sí. Tenéis que discutir más a menudo. Y bueno, ¿utilizáis vosotros internet como herramienta para daros a conocer o tenéis pensado hacerlo? Sí, la verdad que tenemos pensado hacerlo. Ya de hecho tenemos todos nuestros propios Twitter, pero deberíamos crear a lo mejor uno como grupal y para dar a conocer un poco nuestras canciones y todo eso. Sí, perdón. El problema que hemos tenido todo eso es que de momento no tenemos nada y sería crear un Twitter para decir que vamos a ensayar y poco más. Entonces, de momento no hemos creado nada para promocionar hasta que no tengamos nada. Claro, esperando no queremos, que haya ya tengamos algo. Claro, no tenemos sentido para promocionar. Pues en cuanto tengáis material, yo os animo a haceros los Twitter porque sonáis bastante bien como para ser escuchados. Y hablando de esto, ¿cuál creéis que es la mejor herramienta para nuevos grupos para darse a conocer? O sea, no solo Twitter, sino... Pues MySpace está bien. Ya creo que está obsoleto. Aunque está muy usado ya. MySpace yo creo que ya está obsoleto un poco. O sea, yo creo que se debería utilizar más Facebook, YouTube. Está teniendo mucho tirón en los últimos 2 o 3 años. Hay muchos artistas independientes que ahora mismo están en la fama, que por publicar su primer vídeo a una webcam son los que están haciendo ahora cualquier cosa. Entonces, exactamente. ¿Quién sabe, no? El ejemplo de Justin Bieber. Es más claro posible. Pese a quien le pese. Y el grupo ahora mismo es un hobby, ¿no? Pero ¿tenéis esperanza de futuro de que sea, si sea bien, sea algo más profesional o que se quede solo un hobby? Yo esto lo hago por gusto y por pasión. Otra cosa que ya sí nos gustaría, no estaría mal. Como a todos. Por soñar, ¿no? Por soñar, pues no cualquiera. O si tuviéramos así una especie de que pudiéramos ocupar más tiempo del que ya ocupamos, pues la verdad que se estaría muy bien. ¿Y qué ideas tenéis sobre dar conciertos o participar en festivales? ¿Os interesaría? Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Y pensáis en buscar algo cuando ya tengáis más, pues, más rodaje y tal? Pues ya pensaremos en buscar algo local. Claro. Pero primero iremos bares pequeños, todo eso, antes de... No, yo creo que tenemos más la intención de poder ofrecer primero un buen concierto de primeras. O sea, no ir a medias ya los primeros e ir creciendo poco a poco, sino sí, no empezar por ya con ir con prisa ya. Claro, ¿no? Sí. Tenemos tiempo, no hay prisa. Claro, claro. Y bueno, también hemos dicho que al principio pues había un cantante y luego se fue, y entonces el bajista fue el que empezó a cantar. ¿Cómo llevasteis la marcha de cantante y tú la nueva adecuación a ser el cantante? Pues mira, yo no es nueva la experiencia para mí como cantante, ya que yo estuve en un par de grupos y a la vez que tocaba el bajo también cantaba, entonces no me costó mucho adaptarme. Y bueno, las canciones que estamos haciendo ahora pues las puedo tocar perfectamente y cantar. O sea, entonces no, la adaptación prácticamente no hubo. No ha habido problema, ¿no? Y bueno, como ya nos habéis dicho, tenéis unas influencias muy variadas, pero ¿cuáles son los grupos que más os han marcado? ¿O que más os influyen ahora pues a la hora de qué queréis tocar? Eso, o qué queréis crear el grupo. Eso depende de las personas. Hay mucha variedad, claro. Cada uno tenemos una influencia, o sea, yo por ejemplo, mi padre es rockero de toda la vida y llevo mamando esto desde pequeño, se podría decir, escucho de todo. Luego así más o menos lo que más me ha marcado ha sido los 90, el grunge completamente, o sea, todo lo que es Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, lo que más influenciado, por lo menos en este grupo. En otros, por ejemplo, no, en los otros grupos en los que he estado he tocado rock español y demás, que aunque no me gusta mucho, pero también es una influencia. O sea, la música influencia siempre en todo, sea el estilo que sea, realmente. No sé, yo he tocado también en muchísimos grupos, de muchos estilos. Estuve en un grupo de jazz, está en un grupo de metal muy pesado. Y al final estoy haciendo lo que más me gusta ahora. Y eso es lo que ha dicho, influencia sobre todo grunge. Y para mí personalmente, lo que más me influencia siempre es Incubus. Y aunque digan que son unos pesados. Pero a mí me da igual, es mi grupo favorito y ahí está. Yo en el grupo soy como el hereje, porque porque me gusta el indie y Arctic Monkeys. Y ya está, nada más. No existe otra preferencia musical. The Strokes, bueno, me gusta y a ellos les... no sé, no sé. Sí, nos gusta, joder. Pero bueno, que está bien que haya diversidad, o sea, a cada uno le gusta un estilo y también se puede... Dosis, claro. Claro, es que yo me pongo a tocar una canción y me dicen, ¿qué es eso? Y... Porque siempre tocan las mismas. Pero bueno. Bueno, yo principalmente soy más setentero, yo tiro hacia una época que me gustó mucho, AC/DC, Iron Maiden, yo soy más de esa época, yo sí... Si pudiéramos tocar algo de eso, pues mira, estaría más contento. Pero la verdad que tocando estas canciones se nos da muy bien, nos salen muy fácil y encima de esto nos sale más fácil el poder crear canciones nuestras. Pero o sea, eso, a pesar de que tengáis pues gustos diferentes, como grupo estáis bien y contentos con lo que tocáis, ¿no? Aunque sí, cada uno sí, tenga más inclinaciones a una u otra cosa, pero que es lo importante, ¿no? Claro. ¿Y crees que alguna vez lograrás que hagan una canción como a ti te gusta, una de indie o...? A mí me gustaría. Yo he compuesto canciones de ese estilo y se las he enseñado y me han dicho que no. O sea que lo de mismo... De momento las dos que nos has enseñado, de momento no, pero tienes cosas interesantes. Está muy complicado, la verdad. Sí, está complicado. Sí, lo tienes complicado. Bueno, a seguir luchando, a ver, ¿no? Te apoyamos. Ah, gracias. ¿Y por qué elegisteis el nombre de Homeless Matters? Yo creo que está cuando ensayábamos antes en el TAF, allí cerca de Arroyo Molinos, siempre cuando terminábamos de ensayar nos íbamos al 100 montaditos, era como una especie de sacrilegio no hacerlo. Y la mayoría de las veces pues siempre hacíamos listas, tanto como canciones que queríamos tocar como nombres de grupos. Entonces claro, una vez hilando nombres y palabras y demás, pues sacamos lo de Homeless Matters. O sea, fue... Hilando. Instintivo, yo creo, sí. más que por otra cosa. Y todos satisfechos, ¿no? No hay nadie que se ponga el nombre. De hecho, todos pensamos que significaba otra cosa. Sí. Hasta que ayer mi novia me explicó que no, que significa cosas de vagabundos. Sí. Y yo no, o sea, ninguno teníamos ni idea, pensamos que significaba simplemente que los vagabundos importan y ya está. Y bueno, no sigue gustando, así que... Vale. Sí, somos, a pesar del descubrimiento. El doble sentido inglés. Sí, sí. Y bueno, para concluir, antes nos gustaría saber qué significa la música para vosotros, o sea, ya no solo como grupo, sino para cada uno de vosotros, ¿qué es la música? A ver, ¿cómo decirlo? La verdad que la música para mí es, a mí me viene muy bien para tanto cuando estoy contento, cuando estoy triste. Siempre lo bueno que tiene es que como hay tal variedad, puedes ponerte cualquier cosa que... te vas a sentir mejor, o sea, vas a estar muy... estás contento, te pones una canción, que es alegre y te pones a 100. Estás triste, te pones una canción y te pones melancólico y tonto. Y bueno, para mí la verdad que es un poco lo que rige un poco el día a día de una persona. La verdad. Para mí la música, yo estoy todo el día con ritmos en la cabeza y esté donde esté, estoy con el pie ahí haciendo ritmos. Llego a mi casa, metido todo el rato con la guitarra, mis padres están hartos de mí, están hartos, y nada, me encanta, y ojalá siga así siempre. Para mí es por lo mismo que para ellos, es una constante. Yo estoy en casa, estoy escuchando música cuando no estoy tocando, y si no estoy tocando, estoy escuchando música. Y estoy en clase y las dos. Estoy escuchando música igualmente, vamos, en la cabeza. Si me aburro, escucho música. Si no tengo música, me pongo a imaginarla. Es que yo creo que incluso sueño, casi. No, es que es eso. Está en todas partes, ¿no? Sí, me persiguen. Yo creo que opino completamente lo mismo que ellos. O sea, yo creo que es una forma de vida, se podría decir. O sea, no tiene otra. O sea, yo creo que es todo, se podría decir. Para mí es todo. O sea, es posiblemente una de las cosas que rigen mi vida. Y bueno, ya que para vosotros la música significa tanto y seguramente para muchos de nuestros oyentes también, ¿os gustaría tocar una última canción para despediros? Sí, por supuesto. Tú, escúchame, tengo un mensaje para ti. He descubierto algo, se llama Barrio Canino. Es un programa de entrevistas de sociedad y cultura. Están hechas desde el compromiso y la conciencia y aderezadas con música y poesía. No te olvides, los viernes a las 4 de la tarde en Agora Sol Radio, Barrio Canino. Es muy importante que no se te olvide. Ya están aquí, corre, corre. Shining, not a white light, blind and bright, and burning all alone. Oh, and it's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. Here's times like this, this time and time again. Now on a new day rising, and a brand new sky to hand the stars upon tonight. Time, I'm a little divided. Do I stay or run away? I leave it all behind. Oh, in times like these you learn to live again. In times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like this, it's time and time again. Whoa, whoa. Whoa. It sounds like this, you give and get again. It sounds like this, you learn to love again. It sounds like this, this time and time again. It sounds like this, you learn to live again. It sounds like this, you give and give again. It sounds like this, you learn to love again. It sounds like this, this time and time again. It sounds like this, you learn to live again. It's times like this you give and give again. It's times like this you learn to love again. It's times like this, it's time and time again. Bueno, pues muchas gracias una vez más por haber venido. Y bueno, sí, me habéis indicado que esta canción ya no es vuestra, ¿no? No. Está imposible. De los Foo Fighters. Están like this de los Foo Fighters. Bueno, pero igualmente habéis... No he escuchado la original, pero habéis tocado muy bien y cantado, sí, muy bien. Andamos ahí. Tampoco, no, personalmente, tampoco sé mucho de música, pero a mí como persona normalmente corriente me parece que sonáis... bastante bien, así que... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No vas a sonrojar. Está bien. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber venido y como ya os hemos dicho, si más adelante dais algún concierto, creáis alguna red social, nos lo indicáis y os damos promoción por aquí. Vale, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por la oportunidad y por todo. Hasta siempre, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Mientes. Lo sé. Llevo mucho tiempo en esto como para que ahora me vengas con historias de risa. Te conozco. Sé lo que haces con la gente como yo. Te crees superior e intentas intimidarme a toda costa, minando mi seguridad sobre seguir adelante con esto. Juegas con mi autoridad, mi conocimiento labrado con tantos años de experiencia. Sé que te encanta hacerlo y que quizás, como aquel carterista, lo hagas por darte un valor, por crearte una utilidad en este mundo, por sentirte alguien. Lo sé, lo sé. Pero, por suerte o desgracia, te has topado con el pardillo inadecuado. No me harás torcer el brazo ni doblegar mis piernas. No. Lo siento, vida. Esta vez, el que te dará una lección, soy yo. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Y este relato es de Alejandro y le podéis encontrar en alexron251.blogspot.com. Igual que él nos ha dedicado sus palabras, todos podéis decirnos lo que queráis, así que recordad que el buzón de vuestras ideas es mentescorrientes@gmail.com. Le toca el turno a Take Me Out de Franz Ferdinand, que a Ricard Harris le trae muy buenos recuerdos de sus últimos años en Barcelona antes de mudarse a Madrid. Como cada sábado, os vamos a hacer unas propuestas para esta semana. Así que coged papel y boli y atentos, chicos. 1. Coloquios, mil historias a través de un objetivo. Con motivo de la exposición Fotógrafos de la voluntad de contar, van a realizarse una serie de coloquios sobre diferentes versiones de la fotografía. El primero será el martes 4 de diciembre a las 7 de la tarde, con 3 fotógrafos que contarán sus experiencias profesionales y cómo se ve la fotografía a través de una agencia oficial de noticias, un periódico y desde el punto de vista de un fotógrafo freelance. Los siguientes serán los días 13 de diciembre, como fotografía como documento social, y el 9 de enero, las nuevas tecnologías como cambio global. Serán en el espacio de Fundación Telefónica, en la calle Fuencarral 3, metro de Gran Vía. Y son gratis, pero es necesaria inscripción previa en los espacios fundaciontelefónica.com. Os dejamos el Twitter en el enlace directo. 12 horas de música, danza, monólogos y más en los teatros del canal. El Maratón Contrapunto Juvenil es una fiesta para abrir las puertas de las artes a todos los públicos. Serán 12 horas ininterrumpidas de actividades y exhibiciones de música, danza, circo, teatro, cine, arte y gastronomía. Todas ellas gratuitas, salvo el concierto de la Novena Sinfonía de Beethoven, cuyo precio son 10 euros. Puedes consultar la programación completa en teatroscanal.com. Esta es una apuesta por mostrar el talento de jóvenes artistas con edades entre los 8 y los 30 años. Será mañana en los teatros del canal, calle Cea Bermúdez 1, Metro Canal. Trueque en Malasaña. Como adelanto del Día Mundial del No Consumo, que será el lunes 26 de noviembre, mañana se celebrará una jornada de trueque en Malasaña. Es una iniciativa de entidades, asociaciones y vecinos del barrio del que apuestan por un consumo responsable y alternativo. Se iniciará con un desayuno popular al que le seguirán este trueque y diversas acciones informativas sobre las alternativas de consumo. También se ha reservado un espacio para el arte en el que compartir música o poesía. Será en la Plaza del 2 de Mayo, Metro Bilbao Tribunal, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Festival de Cine Italiano en Madrid. Hasta el 29 de noviembre continuará la quinta edición de este Festival de Cine Italiano. Se proyectarán largometrajes, documentales y cortometrajes seleccionados entre los que se han presentado en los festivales internacionales de cine más importantes de este año. Intervendrán los creadores de los filmes. Las galas y proyecciones serán en los cines Verdi, calle Bravo Murillo 28, en el Metro Canal Quevedo, y los homenajes serán en el Instituto de Cultura, calle Mayor 86, Metro Ópera. Es gratis hasta completar aforo y las entradas para las proyecciones, que serán en versión original subtitulada en español, podrán retirarse en la taquilla a partir de las 4 de la tarde. Cinco. Exposiciones de retroconsolas. Los interesados en el ocio electrónico podrán disfrutar de esta zona de juego libre y videoconsolas que han marcado el entrenamiento de diversas generaciones desde 1972 hasta nuestros días. Auspiva y Mundobit organizan esta actividad para dar a conocer la evolución de las consolas. La exposición se completa con una campaña de concienciación sobre la necesidad de reciclar los aparatos eléctricos y sus beneficios medioambientales. Para premiar este esfuerzo ecológico, se sorteará una consola de última generación entre las personas que traigan algún tipo de residuo electrónico. También habrá una competición entre colegios y un campeonato de videojuegos retro, cuyo ganador se llevará una consola portátil. En la sala Expometro del Metro de Retiro, de lunes a domingo, de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9. Es gratis para los usuarios de Metro. 6. Y bueno, con esto llegamos al fin del programa de hoy y nos despedimos hasta el sábado que viene. Ya sabéis, como siempre, en Agora Sol Radio, los sábados de 4 a 5. Pero antes queremos dejaros para despediros hoy con una canción. Una canción especial para Alex Blogger 1, porque es una canción que comparte con una chica a la que quiere mucho. all the words we never say come out. And now we're all ashamed, and there's no sense in playing games when you've done all you can do. But now it's over. Take it back, but it's over. I lose myself in all these fights. I lose my sense of wrong and right. I cry, I cry, shaking from the pain. ¿Te gustaría hacer radio? En Ágora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta en nuestra web agorasolradio.org. Te estamos esperando.